con mis labios y con mis manos recorrer el entorno de tu cuerpo, porque yo tengo unas ganas locas de hacerte el amor, pero tu cuerpo es una jaula y estoy preso por tu amor, por tu amor. Quiero poder escapar. No sé cómo lograrlo. Tu amor es como un virus que se adueña más y más del entorno de mi cuerpo. El veneno que insertaste va corriendo por mis venas, destrozándome por dentro. Quiero escapar y no sé cómo hacerlo. Soy tu marca registrada, te pertenezco. Quiero escapar y no sé cómo hacerlo. Soy tu marca registrada, te pertenezco. Besaré tu piel con mis labios y con mis manos recorrer el entorno de tu cuerpo, porque yo tengo unas ganas locas de hacerte el amor, pero tu cuerpo es una jaula y estoy preso por tu amor, por tu amor. Quiero poder escapar. No sé cómo lograrlo. Tu amor es como un virus que se adueña más y más del entorno de mi cuerpo. El veneno que insertaste va corriendo por mis venas, destrozándome por dentro. Quiero escapar y no sé cómo hacerlo. Soy tu marca registrada, te pertenezco. Quiero escapar y no sé cómo hacerlo. Soy tu marca registrada, te pertenezco.